180 Radio presenta El olor. Apenas él le sobaba la pelvis, a ella se le revolvían las hormonas y caían en banalismos, en salvajes vegetaciones, en yuyos exasperantes, cada vez que él procuraba acariciarle las rodillas. Se enredaba en un ovillo quejumbroso y tenía que enfrentarse de cara al revoltijo, sintiendo cómo poco a poco las neuronas se paralizaban. Se iban apelotonando, ensortijándose hasta quedar tendido como el acolchado de Coca Sarli al que le ha dejado caer unas pizcas de ternura. Sin embargo, era solo el principio, porque en un momento dado ella se rascaba los sobacos, consintiendo en que él aproximara suavemente sus pretensiones. Apenas se encendían, algo como un poder los alejaba, los separaba y distanciaba. Era el olor. La mezcla convulsionante de las patas, la desorbitante emboscada del aroma, los apremios del espasmo en una atmósfera putrefacta. ¡Pero che! ¡Pero che! Entregados en lo alto del monte, se sentían contaminados, descompuestos y nauseabundos. Temblaba el dorso, se vencían las bisagras y todo se hundía en un profundo precipicio. En alucinaciones de ensangrentadas gasas, en momentos casi crueles, se teletransportaban hasta las garufas.